Rock and Roll All Night, Kiss, en la mañana en vivo de la 106, y nos vamos a la información, en este caso policiales en Saladillo. Estamos en comunicación en esta mañana en vivo de la 106 con el comisario inspector Darío Almendros. ¿Qué tal? Muy buenos días, comisario. Buenos días, che, de la audiencia. ¿Tenemos novedades policiales? Sí, se inició una investigación por robo en la noche de ayer, en circunstancia que denunciara una persona que es de sexo femenino, la cual caminando por calle Estrada, un sujeto que caminaba le arrebata la cartera. Esta persona efectuó la denuncia y se inicia la investigación caratulado robo, en la que interviene la doctora Patricia Ortel, hallándose la misma en plena etapa investigativa. Esa es la novedad del día de ayer, Mónica. Perfecto, hasta ahí entonces. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, buenos días. Ahí estábamos en comunicación con el comisario inspector Darío Almendros, que nos acercaba las novedades policiales ocurridas aquí en Saladillo. Continuamos en la mañana en vivo de la 106 con más música.